Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenas tardes a todas, a todos quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM, aquí la radio comunitaria de Amecameca, La Voladora Radio. Esperanza Rascón en la producción y conducción de este programa. Moztlatoli, Rocío Castillo, buenas tardes, Rocío, en los controles técnicos, pues aquí les decimos buenas tardes, que ahorita la hora de descanso después de la comida, o ya pasó un ratito, no, estamos todavía en el momento de ese del relax que viene después de comer, que estamos en la mesa, por un lado platicando y por otro lado escuchando la radio. Yo estoy ahí entre ustedes, estamos todos conversando, estamos escuchando nuestras palabras, las palabras con las que construimos la vida, con las que construimos nuestros sueños, con las que construimos las utopías, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes quiero darles los contactos en cabina, saque rápidamente su cuaderno, su libreta, su lápiz o la pluma, lo que tenga a la mano, y vamos a darles para que apunte los contactos en esta cabina. Teléfono 597-978-5252. El WhatsApp 5540-615459. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio, todo juntito y con puras minúsculas, y nuestra página web www.lavoladora.org. Aquí estamos nuestras coordenadas para que nos sintonice en cualquiera de estas frecuencias, que ahorita, bueno, se está hablando mucho y se está reflexionando mucho sobre la radio. Porque precisamente el día de ayer, domingo, entre el sábado y el domingo, se cumplieron 95 años de la fundación de la primera radio en México, que fue una radio pública. La radio que se estableció en 1924 a instancias del gran, ahora sí, filósofo, gran pensador, José Vasconcelos, un hombre que participó en la Revolución Mexicana, de origen oaxaqueño, pero que sus inquietudes los llevaron al norte. Inclusive estuvo cuando Francisco Villa, en el pequeño tiempo que le tocó ser gobernador del estado de Chihuahua, pues José Vasconcelos fue su secretario de Educación. Ahí hizo un primer ensayo de lo que sería más tarde, ya en el gobierno de Álvaro Obregón, la primera propuesta de educación y la instalación del sistema de educación pública para todos, en todos los niveles, desde los parvulitos, que se les llamaba así en aquel entonces, o sea, el kinder, el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria y finalmente la universidad, que sería de pública, donde no habría costo, para que el pueblo de México, todo el pueblo de México, se pudiera educar. Y de esta manera crear la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? ¿Cómo podía uno acceder de ser una persona, pues, que con escasos conocimientos, herramientas educativas? Y pues esto me condenaba a ser precisamente, pues, estar dentro de los de las categorías de pobreza, ser, por ejemplo, empleada doméstica. ¿Cómo los hijos de una empleada doméstica podían acceder a otros beneficios económicos a través de la educación, ¿no? Entonces, para eso se crea las instituciones de educación pública. Entre ellos, entre estos sistemas, se añadió en este sistema la radio pública, que muchos creemos que la radio nació ya siendo un espacio para de negocio, entre comillas, ¿no? Bueno, sí ha sido un espacio de negocio, todos los medios, después viene la televisión y se constituyen como espacios para hacer negocios, para tener utilidades, ganancias, los que son los dueños de estas, de estos, pues, medios de comunicación. En el caso de la fundación en México en 1925 de la radio pública y de José Vasconcelos como el promotor y el fundador de la radio pública, es precisamente como un medio para educar a las comunidades, para educar al pueblo de México. No como lo decimos ahora despectivamente, a la gente, no, al pueblo, a nuestro pueblo, al pueblo de México. Y tan es así que la educación, que los medios de difusión masiva educan, para bien o para mal, como lo vemos en la actualidad. Yo nomás quiero que ustedes me digan o que hagan el ejercicio de contar cuántas veces escuchan en la radio o en la televisión o en el medio que estén usando, inclusive los medios ahora electrónicos, la palabra matar, asesinato y crimen. Y claro, un joven que está estimulado, está siendo estimulado permanentemente con estas palabras, se llaman palabras generadoras, ¿qué esperamos de su formación y de su sensibilidad?

en este programa nuestro calendario antiguo, el calendario antiguo que son, recuerdan, 18 veintenas. Cada veintena, se llaman veintenas porque cada mes tiene 20 días, no 30, 31 como actualmente tenemos, sino con el calendario que nos regimos ahora. El calendario de nuestros pueblos originarios era un calendario nada más en el año del recorrido que da la Tierra alrededor del Sol, se contabilizaba con 18 veintenas que nos dan 360 días, más 5 días, que eran como unos días que estaban fuera de un espacio, y 6 horas. Entonces, 365 días más 6 horas, que era lo que completaba los años, y entonces no había años bisiestos. Bueno, eso en una plática se los podré mostrar cómo era este proceso, porque es bellísimo y muy atractivo, pero pues así nada más dicho se presta muchas confusiones. Lo que le llamamos el calendario azteca o la piedra del sol, ¿cómo podemos leer ese calendario? Pues yo poquito, gracias al maestro Arturo Mesa, la maestra Loretse Yurné, más o menos me he podido asomar a esa cuenta calendárica. Y entonces estamos en la veintena del Quecholi. Y dice lo siguiente respecto a esta veintena. Se dice que en la antigüedad llegaba en grandes parvadas la Tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, o sea, eran unas garzas, a poblar las orillas de la laguna. ¿Se acuerdan ustedes? Todo nuestro entorno aquí abajito ya, hasta Chalco estaba el lago, ¿no? Todo, pues muy cerca de Tenango, bueno, ahorita me acuerdo de los pueblos que eran como pueblos ribereños, Mixquic, Tláhuac, etcétera, etcétera, hasta Chalco, y luego Chimalhuacán también era parte de la orilla del lago, y hasta Texcoco, y daba la vuelta, y daba un gran lago enorme. Pues ahí llegaban estas aves, el Tlauquecholi, que es el ave roja de cuello de hule, a poblar las orillas de las lagunas, y era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario, las ofrendas a lo largo del año. Con sus plumas se elaboraban las flechas rituales de Mixcoatcamaxtli, cacería llamada Tlacoquecholi, a la mitad del Quecholi, y se organizaba en Zacatepetl, adelante de Atlacuihuayan, los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuautitlán, Cuauhnáhuac y Coyoacán rodeaban el cerro atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimento y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío de invierno. Pues eso es lo que la actividad que se hacía en esta veintena de Quecholi. Se atrapaban a estas aves, se hacía una reserva de carnes, de alimentos, y las plumas servían precisamente para los adornos de penachos, de escudos, etc. Y esto es en relación al calendario antiguo. Y en este sentido también quiero comentarles que el día viernes, cada viernes cada último viernes del mes, en el claustro de la parroquia de la Asunción hay una tertulia con diferentes programas. A veces es lectura de poesía, a veces es lectura de una guitarra, una cantada, en este último viernes se habló de la utopía en América Latina. Esto es un concepto muy interesante porque la utopía es el mundo que creamos, el mundo perfecto que creamos con nuestra imaginación, o la vida perfecta que creamos con nuestra imaginación a partir de nuestras propias vivencias también, o de vivencias colectivas. Hay utopías que son colectivas, hay utopías que son individuales, hay utopías que son familiares, hay utopías que son de barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Según el contexto y de asamblea en la que nos sentemos a platicar o que estemos solos, inclusive alrededor de una mesa mientras estamos comiendo, lo que les comentaba hace un ratito, podemos estar hablando de sueños, de cosas que queremos hacer. Y déjenme hacerles un comentario. En nuestra comunidad a veces no se acostumbra el debate porque creemos que debatir es pelearnos. Y no. Si yo sostengo un pensamiento que no va de acuerdo a lo que está diciendo el otro lo considera una ofensa. Eso es muy común. Y para nada, la necesidad de abrirnos al diálogo y no decir si lo que usted diga, señor, usted es el que tiene la verdad en todo momento. Eso lo prefiero para no tener ningún tipo de problema. Esto quiero decirles, queridos ciudadanos, que no sirve, pues no solamente no sirve para nada, afecta el desarrollo de la vida misma, porque entonces no crecemos respecto a las ideas de los otros. Yo no soy Dios, yo no tengo la verdad absoluta y no puedo exigir que como yo pienso, piensen todos los demás, porque entonces estoy yo situándome en el papel de Dios, y por supuesto que no soy ni quiero serlo. Ay, no, qué horror, ¿no? No por otra cosa, sino que es una enorme responsabilidad, porque entonces, si te sientes Dios, eres el responsable del universo. ¿Y verdad que no? Pues no. Mejor somos responsables de la pizquititita de tiempo-espacio en las que nos toca vivir. Y hagámoslo en ese sentido, diciéndole a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestros compañeros de lucha, a nuestros compañeros de todo, si tenemos o no tenemos la razón, que no necesariamente es tener la razón. Yo, cuando abro un debate, es para enriquecerme de las ideas de los demás. Yo quiero conocer cómo piensas tú, cómo piensa él, nosotros, vosotros y ellos. Porque en ese ámbito, en ese contexto de intercambio de ideas, construimos la idea colectiva, construimos la idea común, construimos la casa común. Y todo esto se los digo porque, y lo reflexiono con ustedes, porque actualmente, no solamente en México, en nuestro continente, particularmente y en el mundo, se está destruyendo un mundo y se está construyendo, reconstruyendo otros mundos. Y esto es muy, muy esperanzador y muy también comprometedor con nuestra, porque de nosotros depende, de todos los que vivimos en este tiempo, en diferentes espacios, de poder construir con la experiencia que tenemos como seres humanos, construyendo civilizaciones, pues podemos decir que las primeras pueblos que se han considerado ya como pueblos que se empiezan a construir

Pues el canto que acabamos de escuchar es un canto que se escuchaba ya en los años 60, precisamente con la invasión de Estados Unidos a Vietnam, que fue una guerra de lo más sangrienta, de lo más, la invasión de un pueblo campesino en Asia contra las armas más, sin usar la bomba atómica, pero todas las armas habidas y por haber, el gas pimienta, el napalm que causa quemaduras que no se cierran nunca. Bueno, fue una cosa muy, muy dura, que fue el motivo que unió los movimientos estudiantiles y muchos movimientos obreros, estudiantiles, a lo largo del mundo en contra de esta guerra. Finalmente Estados Unidos, porque además el pueblo vietnamita, encabezado por su gran líder Ho Chi Minh, pues no lo pudieron vencer, ¿no? Ahora sí que la espada de David contra Goliat era, la onda de David contra Goliat fue paradigmática. Nunca pudieron vencer al pueblo vietnamita. Y entonces, pero muchos pueblos, muchos movimientos, más que pueblos, muchos movimientos en todo el mundo se levantaron, y en Estados Unidos, por supuesto, muchos, muchos jóvenes que está relacionando, se habla mucho del movimiento hippie, de estos jóvenes norteamericanos que abandonaban casas, que no querían riqueza, que inclusive que quemaron en público y masivamente cartillas de incorporación al ejército, porque en Estados Unidos el servicio militar es obligatorio para todos los hombres. Entonces, pero muchos, muchos, muchos miles de jóvenes en grandes manifestaciones quemaban estas cartillas de servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, fue un movimiento muy importante, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, en todas, para todos los, un movimiento por la paz. Ahí es donde nace ese símbolo de la paz, que todavía es, protagoniza muchos movimientos, el Peace and Love con los dedos en V, también nace de esos movimientos. Y por supuesto, en México, en mayo del 68 es el primer movimiento estudiantil que surge en Europa, que vienen movimientos por la paz en Alemania, en Francia, en Italia, en España, todos los países prácticamente del bloque occidental, porque todavía el bloque comunista era otra cosa, Polonia, Checoslovaquia, todo era un bloque comunista, y la parte occidental. Todos estos, en Grecia, en todos estos países hay movimientos muy importantes para exigir a los gobiernos que se pronunciaran en contra de la guerra de Vietnam, que sus gobiernos hicieran un reclamo al gobierno de Estados Unidos para que se acabara la guerra de Vietnam. Ahí está el pacto de la OTAN y de, bueno, que es, no nos vamos a meter en esas, análisis históricos, pero en México, por supuesto, en el mes de julio, precisamente después de el 26 de julio, que se está haciendo una celebración, un homenaje al inicio de la Revolución Cubana, y también una protesta en contra de la guerra de Vietnam, pues inicia el movimiento del 68, que durante todo el movimiento la demanda libertades democráticas, de alto a la represión, de disolución de los cuerpos de granaderos policíacos, etcétera, etcétera. Y la demanda, junto con todos los estudiantes de todo el mundo, de el cese de la guerra en Vietnam. Entonces, esta canción esta canción que cruzó todos los cielos y todas las voces allá en 1968, se ha convertido otra vez en un canto de unificación pidiendo la paz. Este es un movimiento que ha iniciado en Chile, muy interesante. Si ustedes ven, lo pueden buscar por el YouTube. Estas marchas, estas manifestaciones de jóvenes, vamos a ver que en estas plazas, en la plaza enfrente de La Moneda, donde pues fue asesinado el 11 de septiembre de 1971 Salvador Allende, el presidente elegido democráticamente en Chile, y es asesinado por Augusto Pinochet, un golpe de Estado militar. Bueno, en esta plaza, hace unos días, con todo lo que se está viviendo otra vez en Chile, de movimientos sociales muy importantes, se han juntado miles y miles de personas, todos con sus guitarras. En lugar de traer una piedra, un arma, lo que sea, el arma es el arte, la música, y han estado sacando esta canción y otras, porque hay muchos videos ahorita sobre el movimiento de, ya no es un movimiento estudiantil ni de jóvenes, es un movimiento de obreros, es un movimiento de mineros en Chile, es un movimiento que se ha extendido a todos los sectores del país, solicitando, pidiendo también pues libertades democráticas y terminar con el régimen también del neoliberalismo. Y vemos que en América Latina, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, en Chile, que de gobiernos que han surgido de diferentes pues propuestas y colores políticos, que hay una unión de los pueblos, de los que estamos abajo, de los que siempre hemos querido construir el mundo, como lo dice uno de los proclamas zapatistas, el mundo donde quepan todos los mundos. Eso es una utopía, latinoamericana que nos viene de nuestras culturas ancestrales y que en este momento empieza también a resurgir, a florecer en el corazón de muchos de los habitantes de este continente, que formamos un pueblo multicultural o pueblos multiculturales, donde somos una combinación y una mezcla de diferentes propuestas, desde la sangre que corre en nuestras venas, que traemos de los árabes, de los griegos, de los asiáticos, de los latinos. Bueno, porque dicen que el hombre pobló América a través del Estrecho de Bering, que llegamos de Asia, ¿no? Eso es lo que dicen las teorías sobre el poblamiento de América. Bueno, entonces traemos sangre asiática y luego sangre que viene de Europa, y a través de Europa pues traemos lo latino, lo griego, lo arábigo. Acuérdense, Arabia, los árabes dominaron la península ibérica, o llamada España, durante 800 años. Aquí España estuvo en esta tierra de colonia 300 años. En España estuvieron los árabes 800 años. Por eso nuestro idioma está compuesto de todos estos idiomas. Bueno, vamos a otra pausa, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada.

5703-0303. Y si visitan Accesorios Automotrices Ortiz y dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, se les va a dar un descuento. Así es que llame 5513-570303 o visite en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. Y también le damos el agradecimiento e informamos que la escuela secundaria incorporada a CEYEM, es el Instituto Literario, pues abre su ciclo escolar 2019-2020 y horarios de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Es una escuela particular, están en Calle de la Rosa, sin número, Amecameca, aquí en Amecameca, Estado de México, y puede usted llamar al 597-11-507-97 y 597-978-5018. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com y la página web es www.institutoliterario.edu.mx. Llame, tienen talleres de inglés, danza folclórica, música, teatro, computación y taekwondo. Calle de la Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, aquí en Amecameca, Estado de México. Y pues estamos nosotros ya casi para despedirnos de este programa. Bueno, todavía nos quedan unos 8 minutos, un poquito menos, pero pues yo les recomiendo que estas tertulias literarias puede usted informarse también en el Consejo de Cultura Parroquial en Instagram o en el WhatsApp 55 64 67 99 62. Están haciendo también, iniciaron este domingo primero los recorridos nocturnos para conocer el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Y estos recorridos van a ser el día, o sea que ya pasó el primero, pero el 8, domingo 8, 15, 22 y 29 de diciembre puede usted participar en estos recorridos que inician a las 6 y 6:30 de la tarde. Así es que, pues, infórmese para que estén enterados y asistan tanto a las tertulias literarias como a estos recorridos nocturnos en la parroquia de la Asunción. Y bueno, estábamos en estos cantos, en estas reuniones que se están realizando en todo nuestro continente, en el continente latinoamericano, como una propuesta también de arte y cultura, o sea, incorporando a estos movimientos el arte, la música, la danza, porque también hemos visto en las redes sociales que en algunos lugares estas protestas se han hecho con danza, se han hecho con música y se incorporan todas las artes. Yo me acuerdo hace ya, en marzo se van a cumplir 2 años de la desaparición y, bueno, muerte entre comillas, que no se sabe todavía, no está corroborado, no se ha sabido, no se ha dado esa noticia, de la muerte de 3 estudiantes de cinematografía en la Universidad de Guadalajara. Y hubo una enorme manifestación también de estudiantes y los padres de familia, los desaparecidos y todo. Y en el discurso a mí me conmovió mucho porque el joven que estaba leyendo la proclama decía que se llenen todas las plazas y todas las plazas de arte, que se pinten murales, que se pinten las calles, que haya música, que haya poesía, que solamente esto puede desterrar la gran barbarie en la que estamos ahorita, pues como metidos en un pozo sin fondo. Pero siempre, siempre el arte, y así lo decían nuestros ancestros, el arte humaniza el corazón. Así lo decían en el Calpulli, en las casas de flor y canto, así se llamaban, las casas del arte, las casas de donde se hacían estas, pues, donde se preparaba a los jóvenes en filosofía, en arte y en cultura. El arte, la flor, es lo más exquisito que tiene una civilización, el arte y la cultura. Hagamos que florezca el arte y la cultura en todos los confines y en todos los rincones de nuestra patria y de nuestro planeta. Por hoy les decimos buenas tardes, que quédense con la radio, que todavía viene otro programa. Rocío Castillo, gracias. En los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Fue así como compartimos nuestra palabra Mohtlatoli. Mohtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mohtlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces.